Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen día tengan todas y todos quienes nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por estar allí y por su fiel y atenta sintonía. Comenzamos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre a ustedes por escucharnos y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En el control técnico está el señor Roberto Pucci, les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Presidente Nicolás Maduro resalta la llegada del mes de abril en independencia y derrotando la violencia. Visita de alta comisión de UNASUR generó clima de confianza para la Conferencia Nacional por la Paz. Cultura. Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes rendirá homenaje a Hugo Chávez. Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido ofrece cursos gratuitos. Se acerca la entrega del Premio Municipal de Teatro Rodolfo Santana. Regionales. Museo Jesús Soto ofrece diplomado en guiatura turística cultural. En Aragua activarán rutas religiosas en Semana Santa. Festival La Siembra del 4 ofrecerá concierto por la paz. Internacionales. Y en nuestras notas fuera de nuestras fronteras tenemos que Venezuela estará presente en Festival de Poesía de Puerto Rico. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, resaltó la llegada del mes de abril haciendo énfasis en la independencia y en la lucha para garantizar la paz derrotando la violencia que pretende instaurar la ultraderecha en el país. Así lo expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, destacando la derrota de lo que fue el intento de derrocamiento del gobierno legítimo del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. En un segundo mensaje en esta red, el mandatario nacional publicó: abril llega con su fuerza histórica a garantizar el triunfo sobre la violencia de guarimbas y golpes. Abril de paz victorioso en revolución. Cultura. En otras notas tenemos que el canciller de la República, Elías Jagua Milano, destacó este lunes que hoy América Latina cuenta con organismos que defienden sin doble rasero los valores de la democracia y la paz en nuestros países, como lo demostró la visita de una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, los días 25 y 26 de marzo. En entrevista concedida al canal Globovisión, el canciller puntualizó que la visita de UNASUR generó un clima de confianza, por lo que se espera ahora la reacción positiva de sectores de oposición que hasta ahora se han negado a dialogar. En primer lugar, la valoración positiva es que hoy América Latina cuenta con organismos que realmente pueden actuar de manera transparente, imparcial y que auténticamente defienden los valores de la democracia, de la paz en nuestros países. No es el doble rasero de los viejos organismos que se condena o se absuelve de acuerdo a la cercanía política de un gobierno con el gobierno de los Estados Unidos. UNASUR es un organismo que, como lo pudieron comprobar y constatar los sectores de oposición que se reunieron, vinieron de verdad a ayudar con buena voluntad, no a intervenir, no a tergiversar, no a malponer a nuestro país, sino a ayudar, acompañar, y escucharon a todos los sectores con mucho respeto, se hicieron su propio juicio, hicieron unas recomendaciones al presidente de la República que él aceptó, bueno, y creo que generó un clima de confianza. Ojalá sea así. Estamos esperando todavía que haya el paso de la oposición a sentarse a conversar con el presidente, la Nicolás Maduro. En el comunicado oficial que emitieron los cancilleres de la UNASUR el pasado 27 de marzo, reconocieron la apertura y disposición del presidente de la República de acoger las recomendaciones realizadas y especialmente celebrada la voluntad de acordar un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre las partes, entre todas las partes. En su reflexión, el canciller reiteró la posición del presidente Maduro para aceptar un tercero de buena fe en el diálogo con la oposición, como por ejemplo el secretario de Estado del Vaticano, el italiano Pietro Parolin. Son las 12:06 minutos. Cultura al día. Del 17 al 22 de agosto, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, rendirá tributo al líder revolucionario Hugo Chávez, quien ha sido reconocido internacionalmente por dignificar la educación pública en Venezuela e impulsarla en varios países del continente. Calixto French, representante del evento, indicó que en el encuentro se abordarán temas como la innovación, la política estudiantil y la coyuntura política en América Latina y el Caribe. En la OCLAE se agrupan 36 federaciones estudiantiles de educación secundaria, universitaria y de posgrado de 23 países, y que en total suman 100 millones de miembros. La sede de su secretariado se estableció en Cuba y luchan por erradicar el analfabetismo y promover mejoras educativas en todo el continente. La Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido, ubicada en Los Ruices, acá en Caracas, ofrecerá cursos gratuitos entre abril y mayo para periodistas, comunicadores sociales y demás profesionales del área social. Los programas que impartirá la escuela serán curso de vocería institucional, curso de géneros periodísticos, curso de crónica, como la crónica, y el género periodístico y el curso de crítica cinematográfica. Las personas interesadas en la oferta académica pueden postularse enviando sus datos personales, tales como nombre, apellido, número de cédula, teléfono, correo electrónico, empresa donde trabaja y curso al cual desea participar, a través de los siguientes correos: elislatinoamericana@yahoo.com.ve y escueladeimagenysonido@gmail.com. Son las 12:08 minutos. Cultura al día. El próximo 28 de abril se realizará el Premio Municipal de Teatro Rodolfo Santana, donde se premiarán a escritores, directores, productores, guionistas, maquilladores y vestuaristas. Esta premiación se realiza como parte de la tercera edición del Festival de Teatro de Caracas. Las categorías a galardonar son: Mejor Puesta en Escena, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Escenografía, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje, Mejor Obra para Niños y Niñas y Adolescentes, Mejor Obra de Teatro de Muñecos y, por último, un premio otorgado por el público. El premio será simbólico y no metálico. Si deseas votar por tu obra o artista favorito, visita el siguiente enlace electrónico: www.festivaldeteatrodecaracas.gov.ve. Regionales. Los espacios del Museo de Arte Moderno Jesús Soto ofrece el diplomado de Guiatura Turística y Cultural para la conformación de la Red de Guías Turísticos, coordinado por la Dirección de Turismo de la Alcaldía Bolivariana del municipio Eres. El diplomado abarca los siguientes temas: Fundamentación del turismo, patrimonio natural y cultural, productos turísticos y manejo, guiatura de grupo. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto evalúa la posibilidad de abrir una segunda cohorte debido a la alta demanda e interés que se ha generado con este programa de formación. Quienes deseen participar pueden solicitar mayor información a través del correo electrónico CIEBolívar www.cultura.com. Son las 12:10 minutos. El recorrido por los siete templos y la activación de rutas religiosas son parte de las actividades programadas en el estado de Aragua para los días de Semana Santa, desde el viernes 11 de abril hasta el domingo 20. Así lo dio a conocer Berenice Bernal. Ella es la secretaria de Turismo en Aragua, que durante una reunión realizada este lunes con miembros de la Comisión de Finanzas y Turismo del Consejo Legislativo de Aragua se llegó a esto. Uno de los destinos seleccionados en este recorrido es la población de Villa de Cura, en el municipio Zamora, donde el Viernes Santo se realizará la tradicional procesión del Santo Sepulcro, la cual es visitada por cientos de feligreses y creyentes. Para el despliegue del operativo Semana Santa 2014 se activarán 7 puntos de información turística en Camatagua, Choroní, Colonia Tovar, Cata, Parque Las Cocuizas y otras zonas de interés turístico del estado. El próximo viernes 4 de abril, el festival La Siembra del 4 celebrará sus primeros 10 años con un concierto dedicado a la paz. La cita será en el Teatro Angostura de Ciudad de Bolívar a las 7 de la noche. Este concierto reunirá alrededor de 4 venezolanos y un grupo de instrumentistas que incluye a los ganadores de la edición del certamen, así como a artistas de canto. Con entrada totalmente libre y gratuita, podrás disfrutar del talento de los ganadores de las ediciones anteriores, participantes de Guayana y el resto del oriente del país, así como músicos y otros artistas invitados. Evento que en los próximos meses se presentará en San Cristóbal, Barquisimeto y Caracas. Igualmente estará presente el maestro Che Hurtado, fundador de este festival. Son las 12:13 minutos. Internacionales. El sexto Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico inició este lunes festejando el centenario de la escritora Julia de Burgos, con la participación de representantes de Latinoamérica, España e India. Algunos de los poetas invitados al evento, que se realizará hasta el próximo sábado, son la argentina Blanca Salcedo, el cubano José Luis Moreno del Toro, el español Miguel Luis Muntanela, el indio Ralph Nazaret, el mexicano Roberto Arismendi, el peruano Wellington Castillo y la venezolana Caneo Arguinzones. La Universidad de Puerto Rico también exhibirá la muestra Homenaje a Julia de Burgos, que incluye grabados, carteles y libros ilustrados en torno a la poetisa, realizados por varios artistas, entre ellos José Alicea, Carlos Marichal, Lorenzo Omar y José Antonio Torres. Bien, usuarios y usuarias, muchísimas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Recuerden que pueden conseguirnos en la red Twitter a través de @culturaldia. También en Facebook nos buscan por la frase Cultura al Día. Si gustan comunicarse con nosotros a través de un correo electrónico, lo pueden hacer a través de culturaldia96@gmail.com. Así sí. En el control técnico estuvo haciendo los buenos oficios el señor Roberto Pucci. En la redacción y producción, el ejemplar Orlando Aguilar. Y les narro Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Música.